para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lali y CNCO juntos en Como Así. La cantante argentina sorprendió con el sencillo, su segundo que formará parte de su cuarto álbum, que se editará el próximo año y donde está acompañada de la banda. La canción relata la historia del final de un amor. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.